Hola, este es el podcast No me sigan y es el número 6 y lo titulé tratando de ser más solidarios y ver cómo podemos cuidar nuestra privacidad. Quería, recuerden, el podcast No me sigan está, hay un blog en WordPress que se llama podcastnomesigan.wordpress.com y mi mail es podcastnomesigan@gmail.com. Y quería iniciar el podcast colocando una canción que canta el indigenista Bruno Pereira. Él canta esto en la Amazonia, en un lugar que está en la frontera entre Brasil y Perú. Este indigenista fue asesinado junto con un periodista, Don Phillips, en junio más o menos del 2022. No se sabe bien por qué. Que los mataron, ¿no? Supuestamente ellos estaban luchando contra la pesca depredatoria de un pez de ahí de la región, y bueno, el gobierno Bolsonaro obviamente estaba totalmente ausente. Y esta es una canción muy bonita que cantó Bruno Pereira, que se llama Guajana Hararei, y la historia es sobre una guacamaya azul que pide, que llama a sus hijos a comer al nido, ¿no? El asesinato de Bruno Pereira, Don Phillips, fue algo muy fuerte para la comunidad internacional. Ojalá que se pueda saber quién mandó a asesinar a estas dos personas. Y bueno, vaya esta canción como homenaje a ellos dos, ¿no? Desde este rincón remoto del mundo. Igual dejo el enlace por si quieren escuchar la canción o ver las imágenes que acompañan a la canción. En el blog podcastnomesigan.wordpress.com y bueno, después de la canción seguimos con el podcast. Hola, ¿cómo están? Bueno, después de tanto tiempo, siempre intento hacer un podcast más o menos periódico, pero después a veces se me van las ganas, a veces me olvido y bueno, queda todo pendiente y no lo hago. Hoy algo que me llama la atención y que por eso quería dejarlo grabado acá para la posteridad, es el tema de que tanta gente está hablando de inteligencia artificial. Siempre que veo gente que entra a, digamos, a ChatGPT y todo eso, me quedo pensando en que si no se dan cuenta que están entrenando al dispositivo, ¿no? Todas esas plataformas son plataformas que necesitan de mucha gente para ser entrenadas. Y además de darle publicidad a estas herramientas de inteligencia artificial, las entrenan, ¿no? Y las entrenan gratis, que es justamente uno de los procesos más caros que hay. Y hay como una cuestión acrítica, ¿no? Se critica el ChatGPT, si puede parecer humano, si puede hacer una composición, una redacción, una tesis y engañar al profesor o a la profesora. Pero no se critica qué va a pasar con todo esto, no se critica la posición de cada uno diciendo yo estoy entrenando gratis a este dispositivo, ¿no? Y eso me llama la atención, que no haya una alerta, digamos, diciendo loco, lo estás entrenando gratis. Solo para aclarar eso, y también estaba leyendo sobre la ley de historias clínicas computadas, digitalizadas, que van a ser obligatorias, y leo gente que dice a mí que me importa, que el Estado se entere que tuve una carie a los 10 años, o qué sé yo, está bien, a vos puede que no te importe, pero puede ser que para una persona que sufre una determinada enfermedad, SIDA, o una enfermedad que por ahí requiere algún cuidado especial o tipo diabetes, puede ser que a esa persona sí le interese, ¿no? Que no se sepa, que se mantenga en privacidad su enfermedad, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión de decir a mí que me importa que el Estado sepa tal cosa, sino también ser solidario con el otro y decir, bueno, a mí no me importa, pero por ahí a otra persona sí le importa y por ahí a otra persona quiere que eso se mantenga en privacidad. Y no se realiza eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto no somos solidarios con eso, ¿no? Todo esto me quedo pensando, ¿no? En el rumbo que a veces las cosas toman, ¿no? Leo lo que pasa en Salvador con esa cárcel para 40.000 personas y gente que diciendo en Rosario hay que hacer eso. Y es una cosa que vos decís que cada vez más el mundo se parece a aquello de no mires para arriba, ¿no? O sea, Aracre, por ejemplo, que era CEO de Syngenta y hoy es el jefe de asesores de Fernández, Alberto Fernández, que te habla de que el crecimiento siempre va a existir y solo depende de qué haga cada uno con ese crecimiento. Y vos decís, si vos le cuestionás y le decís, no, loco, no tiene que haber crecimiento, puede haber otra cosa, es como que no te entienden, ¿viste? O sea, sería una editorial desordenada, ¿no? Pero es como que me quedo pensando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿No? La verdad es que no lo sé. Llámenlo esto como un mensaje criado ahí en las ondas de internet, que bueno, tal vez alguien lo recoja y piense, y todavía no vi todas mis conexiones, ¿no? Todo esto quedó como un grito desesperado, pero bueno, vamos allá. Este es el podcast No Me Sigan, yo tampoco sé a dónde voy, y justamente tiene ese nombre porque mi idea es que en el mundo en que vivimos se ve a tener muchos seguidores como una especie de moneda, ¿no? Como una especie de moneda, sí, como algo que yo tengo tantos seguidores y bueno, puedo conseguir mejor publicidad en YouTube, puedo conseguir que en Spotify mi podcast quede más arriba y puedo conseguir más ingresos, ¿no? Yo no veo mal que la gente gane por hacer un podcast. Lo que me parece cuestionable es que darle toda esa información a las plataformas, ¿no? Que YouTube sepa, que gente sepa cuánta gente sigue a tal persona y qué puede hacer con esa información. Supongamos que es un podcast de derecha o de izquierda, ¿no? Que va a clasificar a la gente que sigue ese podcast, diciendo, bueno, mira, este puede ser un tipo de derecha o de izquierda. Obviamente conseguir un podcast de derecha no es que te va a clasificar como un tipo de derecha. Yo a veces escucho podcast de derecha y a veces los escucho como algo pintoresco, después me doy cuenta que no está bien escuchar algo así con un aire de superioridad, porque no es solo una cosa de pintoresquismo, es también algo grave, porque hay mucha gente que les cree, ¿no? Pero si yo le doy mucha información a las plataformas, ¿no? Facebook, YouTube con Google, Twitter, Spotify, las plataformas pueden hacer un perfil de mí y pueden saber mi orientación sexual, mi edad, mi nivel de ingresos, mi nivel de escolaridad, pueden saber algunos gustos, ¿no? Que yo puedo decir, bueno, a mí que me importa que esto lo sepa Google, lo sepa Facebook, lo sepa Twitter. Puede ser que no me importe, pero ¿qué pasa si a alguna persona sí le importa? ¿Qué pasa si una persona tiene, no sé, tiene una sexualidad que, como en algunos países de África, donde ser homosexual puede ser castigado con la cárcel, y a través de Google ese gobierno puede saber que vos tenés una determinada sexualidad, ¿no? Entonces, yo puedo ser de un grupo mayoritario, que soy hombre, soy blanco, ¿no? Tengo ingresos más o menos, entonces puedo decir, mira, a mí qué me importa que el Estado o que Google o que Facebook sepa quién soy, pero a aquella persona que sí sé, que sí le importa, ¿no? O puedo decir, mira, no tengo enfermedades crónicas, no tengo nada grave, no tengo ninguna enfermedad que quiera ocultar, pero ¿qué pasa con la persona que sí tiene una enfermedad que quiere ocultar, ¿no? Todo esto debería ayudarnos a pensar cómo ser solidarios con el otro, ¿no? Cada vez más a veces da la sensación de que el mundo vive en la película No mires para arriba, donde el cometa estaba ahí acechándonos y la gente seguía su vida igual. O había tipos que te decían, mira, esto no es verdad, el cometa no va a impactar la Tierra, ¿no? Cada vez más se parece a esa película que estamos viviendo, ¿no? Con este tipo aracre diciendo, hay que crecer, crecer, crecer, vamos a tener cada vez más energía. No cuestionándose cómo salir de este modelo, ¿no? Aquello que decía Mark Fisher, es más fácil pensar en el fin del capitalismo que en el fin de... Más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Pensemos como Ursula Le Guin, que decía, veamos cómo imaginarnos un mundo por fuera del capitalismo, ¿no? Aquello que ella dice, ¿no? En un tiempo los reyes se pensaban que eran la designación de Dios en el mundo, y sin embargo hubo revoluciones contra los reyes, ¿no? Hubo revoluciones contra figuras que se creían sagradas, eran simples personas. Entonces pensemos cómo podemos salir de este modelo de capitalismo y crear otra cosa, ¿no? Obviamente salir del capitalismo no es decir entro en el comunismo, no, el comunismo fue tanto o más destructor. El Mar Aral no existe más en Rusia, ¿no? O en lo que era la Unión Soviética. Chernobyl fue cuando existía la Unión Soviética. Entonces decir, bueno, ¿cómo podemos salir de este modelo? Y siempre que pienso en Chernobyl, pienso en los tipos que te dicen la solución es la energía nuclear. Y vos decís, hermano, tenés un tipo como Putin de vecino y te bombardea una central nuclear. Y es peor que una bomba atómica, entonces no es segura. Está bien, Putin no se anima a bombardear las centrales nucleares de Ucrania. ¿Por qué? Porque está al lado. Pero yo me acuerdo. Yo soy viejo, me acuerdo cuando estaba la guerra de Malvinas y se decía, ¿y si Inglaterra bombardea Atucha? Atucha está a 100 kilómetros de Buenos Aires. Imagínate el desastre que sería eso, ¿no? O sea, es tener una posible bomba atómica ahí, a 100 kilómetros de una gran ciudad. Entonces que los tipos te digan, no, tener una central nuclear es algo maravilloso, y qué sé yo, no, no es verdad, ¿viste? O sea, veamos cómo podemos pensar, cómo podemos salir de este modelo, ¿no? Es enfermante ver toda esa cosa de decir, a mí qué me importa que el Estado sepa que tuve una carie, qué me importa saber que sepa que mi nivel de ingreso, pero, y si a alguien sí le importa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Todo esto yo lo dije desordenadamente como un grito de desesperación en medio de tanta devastación. Así que bueno, no me voy a presentar tanto porque no me interesa saber que se sepa tanto quién soy. Soy viejo, soy blanco, soy hombre, soy heterosexual, o sea, pertenezco a una mayoría, digamos, ¿no? Pero intento ver a las minorías, aunque a veces no lo logre. Y a veces me da bronca lo que se hace en nombre de esas minorías, ¿no? Pero bueno, si quieren comunicarse conmigo, mi email es podcastnomesigan@gmail.com y mi página en internet es podcastnomesigan.wordpress.com con dos S's. Yo a veces opté por tener una actitud más de contemplativa, ¿no? Reo contemplativa, diría el Negro Dolina en sus tiempos, que cuando era un poco más leíble, no sé, a veces parece que las cosas envejecen tan mal, pero bueno, cuando yo era un tipo más, tenía una actitud contemplativa, ¿qué quiere decir? Yo me fui de Twitter oficialmente en una cuenta, pero sigo en otra, y lo único que hago es recopilar tweets con algunos mensajes con muchas respuestas, viendo qué pasa, ¿no? Hay un comando que se llama PDF Marker, que uno manda un tweet ahí y le manda una dirección donde están las respuestas de ese tweet original. Yo hice varias experiencias y percibí que Twitter te da las respuestas de forma, digamos, siguiendo o pensando cuáles son las preferencias del que está leyendo, ¿no? O sea, si yo leo las respuestas a un determinado tweet, desde una cuenta me aparecen en primer lugar determinadas respuestas. Si lo hago desde otra cuenta o si lo hago sin estar colgado en Twitter, me aparecen otras respuestas. O sea, el algoritmo de Twitter de nuevo me manipula y me muestra primero, supongo que aquellas respuestas que a mí me interesan. Y eso también es una forma de manipularte, porque te genera una burbuja. Vos pensás que, puta, toda la gente piensa como yo. Y cuando vas a una marcha opositora sobre todo, te das cuenta que hay mucha gente que no piensa como vos y que vivís en una burbuja, ¿no? Y no nos damos cuenta de cuán estamos metidos en esta burbuja. Entonces, yo creé una categoría que se llama Twitter Escultura, con todas las opciones con varios tweets y respuestas colgadas a esos tweets, ¿no? Desde ese comando, no desde lo que yo leo, sino desde otro comando, que yo supongo que es un poco más neutral porque es un comando que es una cuenta en Twitter que es aleatoria, digamos. Entonces no es que, no sé que muchas veces hay cosas en otros idiomas, entonces no sé qué responderá, cómo verá las respuestas de esa cuenta, ¿no? Pero bueno. Yo voy a dejar los enlaces en el podcast, en la página del podcast, que es podcastnomesigan.wordpress.com, para que ustedes puedan leer varios tweets originales que se me ocurrieron. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchando justamente a Jorge Schuchen en las cosas que se ven, ¿no? Donde él se sienta en un bar a ver a la gente pasando, ¿no? Y como que de un lado, yo creo que por ahí es una de las mejores alternativas que podemos tener en una red social y tal vez en internet, ¿no? No involucrarnos tanto porque toda información que damos ayuda a manipular. Entonces lo escuchamos a Jorge Schuchen y bueno, preparo la segunda parte. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar.

hay una cosa que se llama RCS, que es un código, un protocolo que te permite, digamos, seguir o estar actualizado sobre cuentas en YouTube, blogs, incluso cuentas en Twitter y cuentas en Facebook. Te permite seguir esas cuentas, pero no a través de la plataforma, sino a través de este código RCS. Y es, por lo menos no te sigue nadie, ¿viste? O sea, vos no estás suscrito a YouTube, no estás suscrito a Facebook, no tenés una cuenta en Twitter. Vos podés leer que se dice ahí desde afuera, ¿no? Voy a dejar un enlace en la página del podcast, que es podcastnomesigan.wordpress.com, explicando cómo usar RCS y algunas alternativas. Yo sé que no soy bueno explicando, así que cualquier duda déjenlo en los comentarios o mándenme un mail a podcastnomesigan@gmail.com. Y bueno, esto sería todo por ahora. También pensando en este podcast, me pregunto para quién le hablo yo entonces, y entonces dejamos la canción para quién canto yo entonces, ¿no? Esto es una simple, digamos, un simple mensaje mandado a las ondas de internet sin ninguna ambición más que esa. Cualquier cosa, bueno, de nuevo, mi mail es podcastnomesigan@gmail.com y recuerden el blog podcastnomesigan.wordpress.com. La próxima vez intento hacer un podcast con un guión, algo menos desde la desesperación, sino algo un poco mejor armado, ¿no? Saludos a todos y que tengan un buen año. Se dio cuenta nunca. que su casa se derrumba.